Roll. Ya estamos por aquí. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 813, absténgase de la rima fácil, del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomaparradiorock.com y por un montonazo de FMs y plataformas, tanto estatales como internacionales, que pasan nuestro programa ya sea en diferido o en directo y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde Samper de Calanda. Death makes sister of us all. La muerte nos hace a todas nosotras hermanas. Siendo mañana el Día Internacional de la Mujer, y yo reivindico lo de trabajadora, que no sé a quién se le ha ocurrido quitarlo de trabajadora, porque si hay un ser humano en este mundo trabajador, esa es la mujer. Pues, y no coincidiendo que nosotros hagamos programa, porque mañana viernes y nosotros no hacemos programa, nos ha parecido más que acertado arrancar con este tema de este cuarteto afincado en Londres llamadas Hacks. Cuarteto completamente femenino, del cual estamos escuchando este tema, que viene dentro de su álbum debut, Earth, Speed, Blood and Bones. Con ellas arrancamos este último pequeño ternasco de la semana. Yeah! Salto Mata Rock.com. Saludos para ti que nos escuchas en directo, saludos para ti que nos escuchas en diferido y saludos también para ti, por supuesto, que nos escuchas vía podcast. Sea cual sea la vía que utilices, muchísimas gracias por estar ahí cada día. Hoy tenemos las últimas recomendaciones de conciertos de cara a este fin de semana. Y además una de las bandas que asociadas que participan en esos conciertos la vamos a tener entrevista hoy en la sección Fucking Master. Son ni más ni menos que Hora Límite. Y hoy vamos a tener prácticamente, menos las bizarradas, prácticamente todas las secciones que tiene este programa metidas en el menú de hoy. Pero antes de recomendarte los conciertos para este fin de semana, déjanos que te volvamos a recordar pues el único festival que nosotros sabemos de buena tinta y bien desde dentro, a pesar de que no lo organicemos, que es absolutamente y totalmente legal, 100%, ¿eh? No pertenece a ninguna de estas dos empresas gordas ni dos fondos de inversión que manejan el 100% de los festivales veraniegos de Españistán, ¿eh? No hacen concursos de mierda para sacar datos personales de la gente. Se dedican a montar un festival para que la gente lo disfrute, contratan las bandas, las pagan y san se acabó. Se trata Rock San Rosae. Gurrea Rock, cartel y entradas para su quinta edición. La quinta edición ya de este festival ostense, que bueno, pues que está ya completamente integrado dentro de los festivales, vamos a decir ya de referencia, porque son 5 ediciones. Dentro de la piel de toro y en Aragón todavía más, porque ya es un festival potente dentro de nuestro pequeño país. La quinta edición del Gurrea Rock Fest, que contará para este año con Reincidentes, El Niño de la Hipoteca y Los Orcenses Domador. Se celebrará, mira, dentro de un mes, el 6 de abril, con apertura de puertas a las 10 de la noche en el pabellón municipal de Gurrea de Gállego, Huesca. La entrada en taquilla serán 15 euritos, la anticipada 12 euros más gastos de gestión. Tienes debajo del cartel incrustado en el artículo de este podcast 813 de Pequeño Ternasco enlace directo a la venta anticipada de este concierto, pero te vamos a recordar también que si quieres hacerte con tu entrada anticipada física, lo puedes hacer en el propio Ayuntamiento de Gurrea de Gállego, en el bar de las piscinas de la misma localidad orcense, en el bar 2002 también de Gurrea, en Cocodisc en Huesca, en Discos Leyenda en Zaragoza y en Linacero también en Zaragoza. Repito e insisto, un mesecito falta para que puedas disfrutar de la quinta edición del Gurrea Rock Festival con Reincidentes, El Niño de la Hipoteca y Domador el próximo sábado 6 de abril en Gurrea de Gallego. Ahora sí, vamos a por la primera de las dos recomendaciones de conciertos para este fin de semana y vamos a comenzar con el más tardano de todos, Rock San Rosae. Decum, concierto en el puerto de Santa María. Concretamente en la sala Milwaukee este domingo 10 de marzo. Un concierto que tiene planteada su apertura de puertas a las 5:30 de la tarde, como te digo, en la sala Milwaukee del puerto de Santa María, en la avenida Bajamar número 10, en la localidad gaditana. Los de Cumna ya estarán presentando pues su recientísimo nuevo trabajo, No es el tiempo. La entrada únicamente en taquilla son 6 euritos con consumición mínima incluida. Ahí estarán los jerezanos sin salir de su provincia de Cádiz, de Jerez al puerto de Santa María, para que disfrutes con su fantástico directo, con su fantástico buen hacer, con sus fantásticas buenas voces, y esperemos que continúen, en cuanto a conciertos se refiere, Lord Decum, con esta buena... Dale un redoble, Rock San Rosae, con esta... ¡Vamos a hacerlo otra vez, venga! ¡Con esta buena... inercia! ¡Inercia!

viejas glorias. Heaven and Hell, o Heaven por Hell, o Heaven Hell, no lo tengo muy claro, será el 29 de este mes el título del octavo álbum de estudio para la veterana banda canadiense, antes de punk melódico, ahora más tirando al metal, Sum 41. Una banda que se formó, como te digo, en 1996. Estamos escuchando el que fue segundo adelanto a ese octavo álbum de estudio, un tema titulado Rise Up. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Pues estamos en la sección en la que damos cabida a las bandas que nos hacen llegar directamente, sin intermediarios de por medio, su nuevo material al correo de la emisora. Estos que están sonando es... este que está sonando es Félix Martín. Es el... uno de los temas, el tercer sencillo adelanto, o el tercer sencillo extraído de The Gathering, el quinto y nuevo trabajo discográfico de este guitarrista venezolano afincado en Los Ángeles, en LA. Es absolutamente increíble ver el videoclip que acompaña esta canción. Tanto el bajista como él llevan, o sea, un bajo con dos mástiles y él una guitarra con dos mástiles, y en cada mástil no puede caber más cuerdas. Impresionante. De hecho, tocan con una mano en cada mástil. O sea, no utilizan púa, no tocan donde se suele tocar habitualmente, ¿eh? No, no. Bueno, si tú también quieres sonar en Pequeño Ternasco, ya sabes, haznos llegar lo último que tengas subido a YouTube y algo de info de tu banda al correo info@asaltomatarradiorock.com. info@asaltomatarradiorock.com. Nosotros nos abrimos todos, lo escuchamos todos y si nos gusta, aquí que sonarás. Félix Martín, esto es Tresnoid. Nos llegan más saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Es Elías, cantante guitarrista de Los Ratones Colorados, que nos manda saludos desde los Madriles, Aupay. Yeah. Estamos escuchando Disuelto en el Viento, el tema que abre el último disco hasta la fecha, Sin rendirme, de los madrileños de los de Alcorcón, Hora Límite. No esperabas esto. Que están de actualidad por varias cosas. La principal de ellas, o no la principal, la más cercana, es que este sábado participan en un festival ahí en la sala Revy Rock en Vicálvaro. También últimamente han tenido cambios en su formación. De todo esto hablaremos con Fran y con Raúl. En principio iban a estar todo el grupo, pero solo pueden estar Fran y Raúl. Hablamos con ellos en un momentito, en entrevista en directo en la sección Funky Master. Terminamos de escuchar un poquito este Disuelto en el Viento y ahora me invito, los tenemos en directo live. Bien, pues vamos a comprobar que todo funciona perfectamente y saludamos ya a Fran y a Raúl de Hora Límite. Hola, ¿qué tal, chicos, compañeros? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, muy buenas. Parece que eso se escucha bien. Tiene buena acústica ese coche. Sí. Vale, bien. Nada, aquí lo descubrimos todo. Oye, ¿es muy pequeño el coche o qué? Diles al resto de la banda que se metan, joder. Sara no ha llegado todavía. Y los otros dos están ahí, uno cambiando la cuerda y el otro que estaba revisando una cosa. Bueno, están liados. Entonces están liados y es que ya te digo que era imposible con al lado, los de al lado, que hacen un ruido tremendo. Pero era imposible. ¿Qué banda tenéis al lado? Cuéntanos, anda. No lo sé, no lo quiero saber. Yo tampoco, pero no lo queremos saber, macho. Pero bueno. No quiere ni saberlo, jodo. Pues menudo infierno. Menudo infierno, tenéis que os toca ensayar así todos los días. Bueno, en fin, que hay que decirlo a la audiencia que están en pleno ensayo, porque obviamente este sábado tenéis un concierto largamente anunciado. Por otra parte, la segunda edición de este festival, espera que lo tengo por aquí, que lo diga bien. El Metal In Female Fest, su segunda edición, que va a ser este sábado 9 de marzo, y obviamente pues hay que ensayar, estos días son días de ensayo, lógicamente. Por supuesto, eso es. Y con muchas ganas. Con muchas ganas además, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis sin subiros al escenario? Desde septiembre, le tocamos aquí en Alcorcón, uh-huh. O por lo menos eso intentamos, que llovió la del pulpo, e intentamos tocar vamos, contra viento y marea fue aquel día. Últimamente la climatología y en la meseta, concretamente en Madrid, está un poco en contra de los conciertos, ¿eh? Sí. El fin de semana pasado fue terrible también. Y este se presenta también pasa por agua, menos mal que no es al aire libre. Allí no nos mojamos, en el sitio y... A ver, vamos a decir que la sala Revy Live no le cae a mano a todo el mundo, pero desde luego reúnen las condiciones suficientes como para no preocuparse por una tormenta gorda. Otra cosa ya serían inundaciones, sí, ¿no? Que eso arrasa con todo. Pero una tormenta gorda, sí. Al menos ahí yo creo que están preparados, ¿no? Nada, preparadísimo. Allí yo creo que habéis tocado ya en alguna ocasión, ¿verdad? Sí. Hemos tocado varias veces ya. Uh-huh. O sea, la anterior fue con Ripper Owens. Con Ripper Owens, sí. Ah, peloneando a Ripper Owens, caray. Bien. Sí. Y luego también el disco, la presentación del disco. Que me lo presentamos ahí también. Que llenamos la sala también, llevamos un autobús desde aquí también. Y luego también habíamos tocado, yo creo que en el Puente Rock. Sí, creo que también habíamos hecho. Lo que pasa es que de esas anteriores ocasiones, bueno, esta última con Ripper West no lo sé, pero creo que ya les han mejorado las condiciones del aforo, porque la sala es grande para aburrir, pero tenían problemas y no sé si podían meter todo el aforo que tiene físicamente disponible por problemas con el ayuntamiento y tal. ¿Eso se ha ido resolviendo o qué? Yo creo que ahora, para final de año, ya hacen una ampliación bastante grande. Uh-huh. O sea, que según me dijo Irra, creo que hay una ampliación ahora prevista para lo que es el cuarto semestre, ¿no? Algo así. El segundo semestre de año, creo. Sí. Cuarto semestre. Se te tiene que hacer de largo el año. Se te tiene que hacer de largo el año, muchacho. Me he equivocado por el tri con el... Mejor, mejor el cuarto milenio. Sí, sí, desde luego es para cuarto milenio. Un año de 24 meses, hostia puta, ¿eh? Si es como el de la pandemia, ya para cagarse. Calla, calla. Bueno, a ver, sin rendirme, yo creo que el título del álbum es muy acertado, sobre todo, pues... comentando lo que estábamos comentando, ¿no? Hemos atravesado pandemia, cambios en la formación. Creo que os ha venido bien ese título como para mantener el ánimo, ¿no? Y continuar. Es lo que queda. Al final es que o tiras o te paras y te disuelves, ¿no? Pero teníamos ganas de seguir, ¿no? Y era un poco... La portada se ve, ¿no? Con esas ganas, esa rabia, claro, rabia que teníamos, ¿no? Claro. Esta es la portada. Hombre, y desde luego Hora Límite no es un proyecto para dejarlo diluirse así por cualquier cosa. Yo creo, vamos a ver, no vamos a decir que estáis a la altura de las grandes bandas de este país, pero chico, vosotros actuáis bastantes veces y además llenáis, que es lo más importante. Bueno, hasta ahora sí ha sido, pero no te creas que es fácil, ¿eh? Cuesta muchísimo el mover a la gente, ¿eh? O sea, es tremendo. Pero bueno, hasta el momento pues no nos podemos quejar, la verdad. Yo lo digo sobre todo porque en este tiempo que habéis estado más parados, lo que habéis hecho es estar muy atentos a redes sociales y compartir cositas, y desde luego habéis compartido momentos, yo creo que muy importantes en cuanto a directos, ¿eh? O sea, las cosas que habéis ido compartiendo, la verdad es que dan a la peña a entender que, joder, que hay una banda que tiene argumentos, como mínimo. La verdad que sí, la verdad es que hemos tenido suerte y hemos disfrutado, o sea, que ya hemos hecho varios sold out y encima solos, ¿no? De que hemos hecho aquí en el Boro Vallejo, aquí metimos 600 personas, o sea, que un domingo en el Piratas aquí lo llenamos, tuvieron que llamar a los camareros porque estaba lleno. En la sala live allí en Carabanchel fue un sold out también, con autobús desde aquí lleno, la gente se quedó fuera que no podían entrar, luego aquí en la bici también lo hemos hecho otra vez. O sea que, bueno, a ver, la verdad es que muy bien, la verdad, muy bien, en ese sentido, y que la gente responde, pero bueno, que al final, pues bueno, no te puedes quedar ni dejar las redes sociales, como dices, porque al final el grupo se muere, sí. Con todo esto que nos ha pasado, que se fue David, que vino luego el otro batería, que al final él también tuvo que dejarlo. Es verdad, porque ahora... es que ha habido doble cambio de batería, ¿cierto? Sí, eso es, efectivamente, que claro. Eso es que nos ha perjudicado bastante, porque al final es que ya hemos estado casi un año en blanco, porque cuando ya íbamos a arrancar con el segundo batería precisamente, que parecía que la cosa venía fuerte, pues de repente todo se cayó. Y claro, pues suerte que hemos tenido que Denis entró en septiembre, estamos en marzo y hemos pegado un buen achuchón al repertorio y estamos con ganas de darlo todo, vamos. Entonces, en plan terremoto, un toro, vamos. Entonces vamos a decirlo, Denis se queda, ¿no? Sí. Pues menos mal, porque la verdad es que esto... Tenemos ahí atado con unas cadenas a la batería, le damos de comer algún día. Cuando ponéis bote para salir por ahí, si sobra algo, para Denis, para que esté contento. De propina para los camareros, no, para Denis. Para Denis, eso es. Bien, hombre, todo esfuerzo es poco. Que lo de la batería está muy caro y es muy difícil, ¿eh? Nosotros por aquí, en bandas asociadas, tenemos también varios ejemplos. Estamos, pues, yo qué sé, sin ir más lejos, y además los tenemos bien cerca, los Six. Que los pobres están pasando unos mesecitos con lo bien que habían arrancado con el nuevo disco, que jodo. Pero bueno, parece que también lo van solucionando. Pero es que realmente, a ver, los Six, quieras que no, viven en un pueblo de Teruel, en el Bajo Aragón, y ahí es más complicado. Pero es que también está complicado. En Madrid también se conoce que está complicado, porque lo que os ha tocado pasar a vosotros, ojo, cuidado también, ¿eh? Sí. No ha sido cuestión de que nos ha costado encontrar, porque Denis fue rápido poner anuncio y hubo varios que se interesaron, y se quedó Denis, o sea que todo fue como muy rápido. Y con Adri, cuando salió David, pues pasó lo mismo, porque además él quería tocar con nosotros y no teníamos otra opción, porque no dimos pie a otra opción, me refiero, ¿sabes? Porque él quería siempre tocar con nosotros, se sabía bastantes canciones de repertorio antes de invitarle simplemente a tocar algún día a un concierto. O sea, que venía ya al local a vernos y decía, esta me la sé y esta también, ¿sabes? O sea, que fue la primera opción que tuvimos en la cabeza, ¿no? La opción natural, vamos. Sí, sí. Bueno, pues ahora ya con Denis, parece que ya perfectamente integrado en la banda y con el repertorio bien aprendido. Y bueno, este sábado prueba de fuego, porque menudo festival, menudo cartelito. Estáis con Elisa Martín, estáis con Bridge to Nowhere, estáis con los valencianos bajo 4 bajo 0, con Rebe Montón. 4 bajo 0. Segunda edición de este festival en femenino, Metal in Female Fest, segunda edición, como digo, que intuyó que la anterior edición también intentarían coincidir que, o intentarían hacer que estuviese próximo a esta fecha señalada, como es el Día Internacional de la Mujer, insisto nuevamente, trabajadora, porque si hay de las dos partes de la humanidad, la más trabajadora es la mujer, yo lo tengo clarísimo. ¿Quién le cambió el nombre al día? No lo sé, pero yo lo tengo muy claro. Sí, sí, sí. Bueno, el otro festival estuvo muy bien, que estuve yo allí como público, entiendo. Sí, sí, estuve además allí haciéndolo y haciendo fotos, disfrutando que me gusta mucho la fotografía, y la verdad es que estuvo muy bien, ¿sabes? Con Brian Pérez, que estuvo por ahí, y luego ahí no me acuerdo cómo se llamaba la rubia esta, que era, creo que era sueca o no me acuerdo del grupo. Que vino. Bueno, estuvo bien, estuvo Unnamed también, o sea que estuvo muy bien. Bueno, vamos a dar un poco más de indicaciones. Este sábado 9 de marzo, ya hemos dicho que en la sala Revi Life, en la calle de los Cávila número 4 de Vicálvaro, apertura de puertas a las 7 de la tarde, precio de las entradas 15 euros en anticipada, más gastos de gestión, 20 euros en taquilla. Como siempre, que hay concierto que tiene venta anticipada, en el artículo en el cual está incluido el podcast de este episodio 813 de Pequeño Ternasco, encontraréis enlace para que vayáis directamente a esa venta anticipada online. Decir también que los menores de 10 años, siempre que vayan acompañados de padre, madre o tutor legal, acceden gratuitamente. Luego también hay, creo que pone aquí, entradas físicas anticipadas en el Pub Bastard, en la mazmorra, en el propio Revi Rock y en la casa del disco. Vamos, que lo han puesto bien facilito para que todo el mundo pueda tener una entrada de cara a este sábado 9 de marzo. Insisto, repito. Sí, nosotros también tenemos entradas, o sea que sin problema, ¿eh? Ah, ¿también la vendéis vosotros? Sí. Nos dio Irra, y lo que pasa que del taco, yo no sé si queda. Alguna queda, quedan pocas, pero alguna queda. Hombre, pues eso está bien, ¿no? Eso es un claro indicador de que puede haber una excelente entrada. No nos vamos a arriesgar a decir lleno total, pero excelente entrada. Aún así insistimos, si quedan entradas, acudir porque es un pedazo de festival. Lo repito, Elisa Martín, hora límite, bajo 4, bajo 0. Es que esto de que pongan el 4 entre medio del bajo y el 0, me cago en la puta. Rebe, cambia el 4 de sitio. Y Bridge to Nowhere. Que Bridge to Nowhere me suena a mí, que también son de ahí de Madrid, ¿verdad? Me suena. Sí, yo creo que sí. Bueno, tres bandas, vamos a decir, locales o de la zona. Y más los valencianos, 4 bajo 0, que además vienen presentando también nuevo disco. Mira, vamos a hacer una cosa. Ahora que he dicho lo del nuevo disco, vamos a escuchar otra canción de este anterior disco vuestro, el último hasta la fecha, este Sin Rendirme. Vamos a escuchar el tema 2 y 2 tercios, que es el corte número 10, porque ya vale darle al sin hueso, a la gente le gusta escuchar música, y luego regresamos con vosotros. ¿Os parece? Ok, perfecto. Muy bien. Pues venga, de Sin Rendirme, de Hora Límite, 2 y 2 tercios. Lo que viene a ser aquí en Aragón, ¿no querías caldo? Pues taza y media. Te encontré y decidiste subirte a mi tren. Me dejé temiendo que aquel de allí fuera tu andén. Pásame si no te apeas ni con el vaivén. Tu mundo y el mío mejoran pese al frío. Nos tomamos unas cañas de esas que tú tanto amas, compartiendo algún secreto o amigos que siguen, que nunca se van, familia que eliges, familia que vives, familia del alma que nunca se va, amigos de cañas, amigos de barras, amigos que siguen, que nunca se van, familia que eliges, familia que vives, familia del alma que nunca se va. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Continuamos en la sección Fucking Master con Frank, guitarrista, y Raúl, bajista de Hora Límite, con quienes estamos hablando pues de todo un poco, pero sobre todo de ese concierto que tienen este sábado 9 de marzo. Están dentro de ese cartel del Metal In Female Fest segunda edición, junto a Lisa Martín, 4 bajo cero y Bridge to Nowhere. Pero obviamente a nosotros, a quien recomendamos más encarecidamente que acudáis a ver, es a nuestra banda asociada, a los Hora Límite. Fran, Raúl, nos habéis dicho que con ganas, ilusionados, con el repertorio bien preparado. A ver, yo entiendo que la gente que os va a ver sabe perfectamente qué es lo que se va a encontrar en el escenario, pero bueno, para los seguidores, yo que sé, de las otras tres bandas, ¿qué les diríais para que les apetezca un poco más ir a veros todavía? Bueno, pues a ver, la verdad que va a ser una puesta en escena bastante cañera, porque vamos a ir, entre comillas, escupiendo temas, pero como una apisonadora. Entonces, a los Ramones, un 1, 2, 3, 4, otro, 1, 2, 3, 4, otro. Así como te lo digo. Hay que aprovecharlo, son 50 minutos creo que tenemos nosotros. Sí, así, más o menos. Y hay que aprovecharlo. Entonces le echáis un poco de morro, estiráis ahí la gomita, 55, y es que dice 55, dice 60, venga. Ahí. Hemos hecho un setlist, la verdad que potente. El mayor porcentaje, lógicamente, de Sin Rendirme, pero también vamos a visitar Resultado de un Error. Entonces, ¿no? La gente, sobre todo los que no nos conozcan y todo eso, yo creo que se van a sorprender gratamente. Y bueno, y van a pasar a formar parte, a engrosar las nutridas filas de fans de Hora Límite, que yo creo que concierto a concierto convencéis a más y más peña con vuestro buen hacer y con vuestra buena música también. Hablando de buena música, hablando de que vais a habéis preparado un setlist de Sin Rendirme y de anteriores trabajos. Nuevas cosas, porque Sin Rendirme ya es de 2022. Intuyo que tenéis que tener preparado nuevos temas, y no sé cómo está la cosa ya de cara a un siguiente trabajo. Venga, ¿qué nos podéis contar? Ponerle los dientes largos al personal. Bueno, pues está, por la parte que me toca, bastante avanzado. Tengo como 14 bocetos estos ya. he aprovechado ahora un poquito un paro laboral que he tenido y bueno, pues todas las mañanas me lía, pues como me lié con el otro de Sin Rendirme en casa, entonces ideas y tal, y lo tengo muy avanzado para meterle, empezar a meter de una en una las melodías y luego ya cuadrar las letras. Mm-hmm. Eso por mi parte, porque luego Raúl tengo dos letras también de él, Troy a ver si trae alguna canción también, entonces bueno, luego ya de momento hay bastante avance. No te voy a decir que a lo mejor digo, no, pues es que para diciembre, no lo sé, porque queremos hacerlo bastante tranquilo y bastante bien. Uh-huh. y sobre todo queremos meterle una producción un poco más más hard rockera este año, más a lo mejor, o sea, bueno, de otra manera como se hizo el otro disco, que estaba muy bien, pero como que no sé, queremos trabajarlo muy tranquilo, que no con prisa ni nada, y entonces creo que tenemos tiempo y bueno, y hay cosas que a mí me han emocionado al hacerlo, o sea, que me ha gustado mucho. Bueno, hombre, pues lo más importante es que la emoción, si quieres transmitir algo y que a alguien le guste, al primero que le tenga que emocionar y gustar es a ti, así que por ahí ya, la cosa ya va bien encaminada, ¿no? Eso es, pinta yo creo que bastante bien. Y ya te digo que tengo 14, que a lo mejor todavía sale alguno más, y si trae Troy más, pues todo perfecto. Y luego pues a trabajarlo aquí tranquilamente. Sí, a trabajarlo aquí con ganas de darle una vuelta y efectivamente, sí. Y luego ir aportando, porque muchas veces lo que nos ha pasado es no cómo empieza la cosa, sino cómo termina. Claro, claro. Empieza la idea de una manera y luego sale otra vez totalmente distinta, pero que bueno, que nos gusta a todos y que el resultado es potente, ¿sabes? Entonces, ¿ya habéis ido poniendo algo en común? ¿Ya ha habido algún tipo de presentación por tu parte, Fran, de cara al grupo? ¿O todavía está todavía está ahí sin hacer ni siquiera primer punto de encuentro con el resto de la banda? Nada, no saben nada. El único que escuché un poco fue Denis, pero porque apareció un momento por casa. Sí. Hace poco, y entonces escuchó, le puse un poco, pum, pum, mira esta, y le gustó lo que había. Y luego ya lo tengo más avanzado, con he metido una línea de bajo, no sé qué, hay teclas también, otra con teclas, bueno, está muy bien, pero no saben nada, o sea, no les pienso decir hasta que no lo tenga un tema completo, pues lo traigo, cuando lo complete otro lo traigo, ya sé. Yo que te iba a poner el compromiso y preguntarle a Raúl, y oye, Raúl, ¿qué opinas de lo que está trayendo? A mí ya me tienen ajo, porque ya se lo digo yo, joder, macho, estoy deseando. Yo creo que le pasa, está acojonado porque le vamos a decirle, ¿qué puta mierda es esta con lo que tú eres, Frank? ¿Sabes? Con lo que tú has sido, Frank, en el mundo de la música, ¿qué mierda? Un Fran, antes molabas, ¿eh? Esto al final es un consenso de todos y somos cinco. Y bueno, pues hay que apoyar todo. Al final sale a gusto de todos, es lo mejor, ¿sabes? O sea, que yo he traído temas, se han quedado fuera, otros era a lo mejor un tema cañero y es luego una balada, o sea, que para que veas, ¿sabes? Bueno, todo perfecto, aquí somos cinco y los cinco hay que aportar. Siempre se ha dicho que una banda de rock no es una democracia, pero tampoco hace falta que llegue a una dictadura, ¿verdad? Entonces... No. A mí, vamos, aquí no puede ser eso así, es que sería... No sé, creo que es una falta de respeto al que tienes de al lado, que viene contigo, usa su tiempo también, entonces cada uno es súper bueno que traiga su idea y aporta. Muy bien. Bueno, pues vamos a recordar nuevamente este concierto de este mismo sábado. Bien cerquita lo tenéis. Metal Infemale Fest, segunda edición, con Elisa Martín, 4-0, Bridge to Nowhere. Y con Hora Límite, de nuevo en los escenarios, después de unos cuantos mesecitos, con nueva batería, con Denis ahí a los palos y a los tambores. Este sábado 9 de marzo en la Revi Live, a partir de las 7 de la tarde. 20 taquilla, 15 euros anticipada, los menores de 10 años acompañados por sus padres o por un menor gratis. Y bueno, yo creo que un conciertazo para disfrutar este sábado, una fantástica opción si vives o te puedes acercar a la capital del Reino de Españistán. Hora Límite, Fran, Raúl, Fran, muchísimas gracias por habernos atendido. A ti, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, hombre. Hombre, gracias, gracias para los curas, pero bueno, hay que decirse esto de las gracias y que de bien nacido ser agradecido, claro que sí. Oye, lo dicho, que os vaya muy, muy, muy, muy bien este sábado. Creo que no os hace falta deciros que suerte, porque la vais a tener, pero ya no solamente suerte, sino también la experiencia del saber hacer sobre las tablas. Decirle a la gente que acudan y nos vamos a ir despidiendo. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta lunes. Fran Raúl. Venga, un saludo para todos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide de todas y todos vosotros en Talto, esa Ternascación, a la cascarla y a jugar a la para. Acudir a los conciertos, a este del sábado de marzo de Hora Límite concretamente. Si os quiere, agures, monamures, esto es Sin Rendirme, estos son Hora Límite. Tierra jugando con el fuego.